Preferimos estar enfadados a estar tristes. Es una de las pocas frases que siguen guiando mi vida. Por los años de los años. Amén. Aunque no es una bonita forma de demostrarlo, estornudar en vez de deshacerte en lágrimas. Al menos eso ha hecho que me levante de la cama. Al menos por un momento. Hasta que vuelva a caer. Es el momento de prender la mecha y de que suene la alarma. Estás escuchando Radio Sata. Estás escuchando Cienfuegos, Política y Rock. Vamos por la 149. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, ¿cómo estamos? Te damos la bienvenida a una nueva hoguera y con esta ya son 149 de Cienfuegos, Política y Rock, desde 2016 en las ondas libres y liberadas. Recibe un saludo de este que te habla aquí en directo desde Radio Sata en Pinto, el centro geográfico de la península ibérica, como luce. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy estoy solo, pero no estoy solo. Me acompaña hoy vía audio de WhatsApp. Ya sabes, esa vía de comunicación más molesta desde lo de tatuarse el mapa de la cárcel. Hoy me acompaña el subcomandante Ojete Frescor. Y nada, recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que grabamos todos los lunes que se puede, un poco antes de las 7 de la tarde, en Radio Sata, en Pinto. Y remitimos en bastantes sitios estos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables. Gracias por la confianza a Ovejas Negras, a Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y ojo que desde esta semana tenemos nueva ciudad desde la que se escucha Cienfuegos. Emitimos desde Radio Trama de Sabadell. Lo dicho, gracias por la confianza. También os puedes escuchar, como seguramente estás haciendo, desde la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También estamos presentes en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Un Instagram donde hemos superado los 700 personas que nos siguen. Muchas, muchas gracias de corazón, ¿eh? Y también hay un grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Pues ahí nos tienes, ahí somos un centenar de personas a las que os enviamos antes que nadie las novedades con respecto al programa y actividades afines. Y bueno, vamos a aprovechar el programa de hoy para poner algunas novedades musicales que nos han llamado la atención últimamente. Hay que reconocerlo, a veces parece que sea condición sine qua non para aparecer en nuestro programa. Pues ser un grupo que hagas puto ruido, número uno, que los artistas que sean gente con pene y que su canción tenga al menos 15 años y que saliera editada en CD, vinilo o cassette. Y no cumple ninguno de esos cuatro requisitos la banda que va a abrir el programa de hoy, Las Tremenda Jauría. Lo nuevo de las madrileñas se llama Cayena y suena así de picante. Tremenda Jauría, Cayena. Desde el corazón de la bestia. Ya tengo ensayado lo que te diría si nos encontramos y no hemos quedado. Que esto que tenemos es oro sagrado y si lo muerdes se queda marcado. Y ya sabremos qué hacer. Si pinta mal, si no sale bien, dale ven. Que somos expertas en caer de pie. No sé qué hemos hecho que nos sigue la madera, pero por las dudas si se acercan acelera. Tan lejos del mar, tan cerquita la sirena, ya rozando el cielo pero los pies en la tierra. Yeah. Si la cosa está picante vamos a echarle más cayena. mirabas y yo no pisaba el freno. Tú lo querías todo y yo no me conformaba con menos. Quemando todos los puentes tras de mí. Es mucho más cobarde escapar que quedarse respirando aquí. Bailando con el fuego, tragando despacito pa' que pase el veneno. Y no pares de acelerar. Hecho que no sigue la madera, pero por las dudas si se acercan acelera. Tan lejos del mar, tan cerquita la sirena. Ya rozando el cielo, pero los pies en la tierra. Si la cosa está picante, vamos a echarle más cayena. Vamos a echarle más cayena. Jauría, que se, con su nuevo tema, con Cayena, se ha atrevido a intentar llenar la Riviera el próximo 12 de marzo. Un grupo que nació en los centros sociales ocupados de la capital y que hay que reconocerles, aunque se hayan metido un poco en todo este circuito comercial festivalero, hay que reconocerles que han continuado fieles pues a ese espíritu do yourself y combativo. Me he quedado ahí parado un poco porque de repente se había quedado parado también el ordenador de grabación y digo, lo mismo estoy aquí hablando solo para el oyente del directo, que debe ser, imagino, que un agente de las fuerzas de seguridad. Hablando de eso, de la gente de Tremenda Jauría, nos ha servido para abrir un programa, el de hoy, que son canciones nuevas, pero acompañadas, por desgracia, de historias tristes, de historias viejas que en muchos casos siguen coleando. Teníamos ganas de algo nuevo de Xavi Sarrià, ya sabes, ¿no? El que fuera cantante de mis adorados y añorados Obrin Pass. Y eso sí, más ganas de que sacara algo nuevo, las ganas que tengo de verle en directo y de que se acerque por aquí, por la capital del imperio, por Madrid, porque la gira anterior, una gira que se adaptó muy, muy bien, creo yo, a todo el formato pandémico, ¿no? Todo eso de teatros y sentados, porque mezclaba la música en directo, una música no especialmente pachanguera, aunque también con documental, con charla, con proyecciones, pues un formato bastante chulo que no salió esa gira de territorios catalanoparlantes, imagino quizá para no arriesgar en todo el tema económico, no tener que adaptarlo, el tema idiomático y demás. Esto es paja mental mía. Y bueno, en coherencia con lo que ha sido últimamente y siempre la línea artística de Xavi Sarrià, aunque quizá haya profundizado más en los últimos tiempos, pues en su nueva canción sigue recuperando historias de la identidad valenciana. Esa última canción, como digo, que es adelanto del disco que presentará dentro de poco y le llevará de gira de nuevo con formato normal, se nos ha ido, ojo ahí, hasta el siglo XVII. Habla de una historia que marcó mucho la historia, valga la redundancia, pero que es poco conocida, la expulsión de los moriscos que se produjo en el año 1609, gente que residían en zonas como la Val de Jaguar y que representaban cerca del 30% de la población de lo que entonces era el antiguo Reino de Valencia. Los moriscos, vamos a ir aclarando términos, eran los antiguos musulmanes de Al-Ándalus bautizados al cristianismo tras la pragmática conversión forzosa de los reyes católicos, que fue en 14 de febrero de 1502 en la Corona de Castilla, y las Cortes retrasaron para que se aplicara en la Corona de Aragón, a la que pertenecía el Reino de Valencia, hasta unos años más tarde, hasta 1526. En términos históricos, entre 1500 y 1526, para lo que era esa época, da un poco igual, pero para las vidas de esa gente, pues era bastante. Y hemos dicho que la expulsión era en 1609, así que estamos hablando de que se expulsa como dos o tres generaciones después, pasados más de 100 años, a esta población, pues porque esa joven corona católica no se fiaba de esa población descendiente de conversos. Hazte tu cargo. En una tierra, la tierra del Reino de Valencia, las tierras del mar Mediterráneo, pues donde eran habituales las incursiones de ejércitos más o menos regulares o de piratas de los reinos musulmanes del sur o del este de este mar de encuentro que es el mar Mediterráneo, del que hoy vamos a hablar bastante. En la nota promocional de esta nueva canción de Xavi Sarria cuenta que se inspiró para componerla al escuchar cantar juntos en una cançó de Batre al cantaor Pep Gimeno Botifarra, con el que ya ha colaborado en algunas canciones anteriormente Xavi Sarria, y al violinista y cantante marroquí Hamed Touzani. Y al escuchar esto y darse cuenta de que también en lo musical hay muchas cosas en común a ambas orillas del Mediterráneo y que de algún lado tendrían que salir esas cuestiones comunes en lo musical y en lo cultural. El Botifarra y Touzani han sacado un disco conjunto de música tradicional y el concepto de cançó de Batre es un tipo de canción popular que se cantaba mientras se trabajaba en el campo, a capela, pues en todos estos territorios, como digo, del Mediterráneo de habla catalana, de habla valenciana. Luego en Wikipedia, sobre la expulsión de los moriscos, que se movilizó para su expulsión, ojo ahí, a unos 30.000 soldados, y que la Armada Española, si es que se podía utilizar entonces ya el término español, fue la encargada de transportarlos hasta países como Túnez o Marruecos, a la friolera de unas 300.000 personas, que eso, en conceptos de población actuales, ya es una barbaridad, pues hay que irse a 1609 para pensar lo que supone llevarte, desplazar forzosamente, pues a eso, a 300.000 personas de un reino a otro. Y bueno, como ya me estoy enrollando mucho, vamos a lo que es la canción. La canción sobre esta población morisca expulsada en 1609 por el rey Felipe III se llama La Nit Ferida, La Noche Herida, y suena así de bien. Vamos con Xavi Sarria, con las colaboraciones de Pep Gimeno Botifarra y Hamed Touzani. Todos los peces de la mar, ay, todos los peces de la mar, acordáis en la vara. Si tú recorre, que el cel amb els meus ulls, per si puc veure l'estel que mires tu, els quatre vents els demanen si estem, si cap d'ells no ha sentit el teu perfum, ja no hi ha llars a les nostres cases, sonen propes tambors dels enemics, profetes o d'inquisidors i mercenaris, venen de lluny i venen a per tu. Però tu eres l'aigua, la terra i les branques, la rama en flor que mai es marxirà, supervivent de sequeres i riuades, un mar de vida encara ens brama les entranyes. I no hi ha nit que no senta els teus besos, no hi ha matí que no et porti els meus llavis, amb les cançons que tu em vas ensenyar a l'ombra d'un olivera i a la vora de la mar. I amb l'amor clandestí que ens brilla els ulls, resistim amb tu, resistim amb tu. I amb l'amor clandestí que ens brilla els ulls, resistim amb tu, resistim amb tu. Si ens volen captius, serem el vent, si ens volen esclaus, serem el llamp, defensarem com les àguiles dels nius, el bosc serà la fortalesa dels nadius. Si ens volen ofegar, serem el tron, si ens volen soterrar, serem sao, organitzant les assemblees comunals, seran les valls el marsot de l'ocupant. El sol lluita per nàixer, la nit ferida que ja es vesteix de dol, llances trencades en l'ocàs on resistim, València és una lluna assetjada d'escorpins, som perseguits en la terra on vam nàixer, un poble nu de la mar a les muntanyes, ens ombres tot i per tot persistirem, sobreviurem a tirats, patrons i reis, Serem la pau i el cel blau a les cares. Una gran xarxa de lluites germanes. Tot el que estime ja no estarà en perill. La pàtria és la vida que deixem als nostres fills. No hi haurà nit que no valga la pena viure. No hi haurà matí que no despertem lliures. Amb les cançons que seguirem cantant a l'ombra d'una olivera i a la vora de la mar. I amb l'amor clandestí que ens brilla el sol. Resistim amb tu, resistim amb tu. Xavi Sarria, La Nit Ferida, con las colaboraciones del cantaor valenciano Pep Jimeno Botifarra y el violinista y cantante marroquí Hamed Toussani. Estás escuchando Cienfuegos número 149, y como hemos dicho, dedicado a canciones nuevas y a historias viejas. Otra dura historia a orillas del Mediterráneo que vamos a contar ahora. También del pasado, pero no tanto. Hace 8 años, en términos históricos, de estudio de la historia, sería rabiosa actualidad. Y por desgracia sigue siendo rabiosa actualidad. Hablamos de la tragedia del Carajal. Llamarlo tragedia como si hubiera sido algo que sucede por ciencia infusa, por naturaleza, cuando detrás tiene pues toda una cosmovisión, todo un sistema, todo... toda una barbaridad, ese horror de la frontera, de la migración, de la Europa fortaleza, de la legalidad que se la pasan por el forro cuando les interesa, cuando queremos, sí, sois ilegales, cuando interesa, pero para que no entréis ilegales yo cometo otra ilegalidad, una barbaridad, la legalidad queda en papel mojado y sobre todo al final esto tiene coste de vidas humanas, de muertes, en este caso de 14 personas en esta intervención de las fuerzas policiales, en este caso de la Guardia Civil, en la frontera española, en Ceuta, en la frontera española con Marruecos, en Ceuta. Voy a pasar a leer el comunicado de la novena marcha por la dignidad que se leyó en la propia playa del Tarajal donde sucedieron estos tristes hechos. Hoy, 5 de febrero, víspera del 8º aniversario de la tragedia del Tarajal, nos reunimos en esta playa, la misma que fue testigo de que nuestros 14 compañeros, hermanos, murieran por culpa de un sistema político, económico y social que promociona políticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico, racial y con menos recursos, que las invisibiliza y les niega el derecho a la vida. Porque la vida no es vida si no es digna y segura. La securitización y militarización de las fronteras de los países enriquecidos por el expolio de los recursos humanos y materiales del sur global es un negocio criminal que nos vende seguridad bajo una falsa amenaza. Pero en este negocio también salen ganando los países mercenarios que sacan partido económico a costa de vulnerar los derechos humanos al proteger los intereses de quienes históricamente les han explotado y repudiado. En definitiva, tanto unos como otros se lucran del sufrimiento ajeno y de las muertes de miles de personas jugando con sus esperanzas y sueños. Este es un círculo vicioso que incentiva la vulneración sistemática de los derechos de la infancia y su criminalización, las carencias del sistema de protección hacia las mujeres, la islamofobia, el racismo, el resurgimiento de los discursos de odio al amparo de la extrema derecha, con un objetivo muy claro: crear división y fomentar el enfrentamiento entre las personas de a pie para que este sistema racista y sus instituciones sigan enriqueciéndose. Espera, hay otra página, pero no logro darle. Ahí me vais a perdonar. Ay, qué rabia, lo voy a tener que leer desde el móvil, que va un poco peor. Estábamos hablando de esa tragedia del Carajal, que como digo es el horror de este sistema racista, esta A ver, seguimos. La segunda página del comunicado. Por las 4.404 personas que durante 2021 han muerto y desaparecido en la frontera occidental euroafricana. Por todas las personas que yacen en el fondo del mar, las enterradas sin nombre, las que no salieron del desierto, por las que siguen sufriendo la crueldad de la frontera y la discriminación y el racismo a diario. Denunciamos la constante criminalización hacia las personas migrantes, a las que sin haber cometido ningún delito se las estigmatiza y se las expone todavía más a una vulneración de sus derechos. Que la actual ley de extranjería no permite que las personas de países del sur global puedan migrar de forma legal y segura si no es jugándose la vida. Que existe toda una industria militar y de securitización que impide a las personas ejercer el derecho a la libre circulación. Que las administraciones públicas y el Ministerio de Interior, en especial, operan con una falta de transparencia y opacidad absoluta que les permite vulnerar los derechos humanos de forma sistemática bajo el amparo de la ley y de las relaciones internacionales. Que la dejadez en establecer un sistema digno de acogida por parte del gobierno y las administraciones públicas expone a las personas a una vulneración de sus derechos y a sobrevivir en unas condiciones lamentables y pésimas, como ocurre en los puertos de frontera sur y en especial en Canarias, donde las medidas de urgencias que se aplicaron hace ya 2 años a día de hoy siguen siendo las mismas. Que la burocracia, la invisibilidad y la falta de sensibilidad ante las muertes de personas en la frontera sur es otra herramienta más de opresión para los familiares de las miles de personas que se encuentran desaparecidas en el fondo de nuestros mares y océanos, al impedirles o negarles que puedan identificar o dar sepultura con dignidad a sus seres queridos. Por todo ello, exigimos la creación de un sistema de acogida que sea digno, donde se respeten y garanticen los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos de la Infancia y en el Estatuto de las Personas Refugiadas. Recursos eficientes, eficaces y protección real ante la trata de seres humanos. Los discursos intencionadamente difusos y revictimizadores exponen una mayor vulnerabilidad a las posibles víctimas y no cumplen el objetivo de protección, con lo que se han convertido en un instrumento más de control, racista y xenófobo. El cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIE. Una falta administrativa no debe ser la causa para el encierro en cárceles racistas en condiciones inhumanas con la excusa de materializar la expulsión de un territorio. Regularización ya. Una solución a la irregularidad administrativa, ya que la ausencia de un marco normativo garantista expone potencialmente a todas las personas a un contexto de explotación en todas sus esferas. Políticas públicas con medidas concretas y presupuesto suficiente contra los discursos de odio, el racismo y la xenofobia, donde la riqueza de la diversidad y la inclusión se reconozcan como pilares fundamentales de una sociedad democrática. Porque emigrar es un derecho. Vías legales, vidas seguras. Tarajal, no olvidamos. Esto, como digo, ha sido el manifiesto de la novena marcha por la dignidad con el aniversario de esta tragedia del Tarajal, esa playa fronteriza entre España y Marruecos en Ceuta. Y este manifiesto que, como digo, es que se leyó allí mismo. No queremos hablar del Mediterráneo, de ninguna de las dos orillas, como un cementerio de agua, ¿no? Queremos que se le cante, pues solo en términos como en el que hacen otros valencianos, con los que vamos a seguir poniendo novedades musicales en este Cienfuegos 149. Alicantinos, no valencianos en este caso, del mismísimo Pego. Continuamos en Cienfuegos con La Cura de Smoking Souls. Escuta el mar Mediterráneo, guardarem la sal, curemnos els mals. M'has ensenyat que no vull abandonar-te. Hem sobreviscut a tants impactes. La cura és un vers d'estelles, un vers de flor de taronger. La geografia de la pell que ens tempta. La Cura, Smoking Souls, canción que da título al próximo disco de esta banda de Pego. Fue el primer adelanto, un disco, La Cura, que van desgranando poco a poco en internet y que van a empezar a presentar en directo a partir del mes de marzo. Creo que la primera fecha es en Rasmatas, en Barcelona. Van a estar en Madrid, les tenía ganas. Creo que es el 1 de abril, viernes, en la Sala Copérnico. Y muy mal se debe dar para que no me veáis por allí, porque es un grupo al que les tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas. Y aunque a día de hoy no tengo compañía para el bolo, yo creo que alguien acabo liando antes o después, ¿no? Y bueno, seguimos Cienfuegos componiendo canciones nuevas, como estas que hemos escuchado, de Tremenda Jauría, de Savi Sarriá, de Smoking Souls. Canciones nuevas con historias viejas. Una historia vieja que nos va a contar ahora el subcomandante, al que decía que le tenemos presente, pero en la distancia. Así que vamos a ver qué nos cuenta, como digo, con este formato que tanto adoro, que tanto me gusta, como bien sabéis todos mis amigos, que es el audio de WhatsApp. ¿Qué te cuentas, compañero? Eso no se lo tiene que contar. No era el compañero, no era Juanra gritando, sino el compañero desde la... Está aquí, como digo, por audio de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Pues me toca participar otra vez desde las ondas, pero no en directo, por motivos que no vienen al caso. Y bueno, pues me ha tocado hablar del caso del 4F, 4 de febrero del año 2006. En una ciudad como Barcelona, muy dada a los movimientos populares y antagonistas, muy dada también a los casos represivos y a la solidaridad. Este caso en concreto no lo conozco yo en con una concreción muy grande y demás, pero bueno, sí que me parecía importante explicarlo porque justo estos días se cumplen 16 años de este caso y bueno, con luego unas consecuencias bastante, bastante conocidas, yo creo que por todos y todas, por el documental que hubo llamado Ciudad Morta, ¿no? Pues nada, el 4 de febrero de 2006, la Guardia Urbana de Barcelona, que tenía ya una fama de ser bastante violenta y de utilizar lo que se pueden llamar excesos policiales de una forma bastante habitual, y más en esos años en el que el alcalde de Barcelona, Joan Clos, del Partido Socialista, tenía una guerra contra el movimiento de ocupación, que allí era bastante fuerte, pues intenta desalojar una fiesta por la zona vieja de Barcelona, por el casco antiguo, vamos. Entonces hay una serie de incidentes, y parece ser que un policía queda herido y detienen a cuatro personas, de latinoamericanas además, y esas personas reciben torturas bastante salvajes, de hecho denunciadas por Amnistía Internacional incluso, y ese policía, que no se sabe muy bien si recibe el impacto de una piedra, de una maceta, si le cae, se la tiran, posteriormente acaba quedando tetrapléjico, ¿no? Esas personas acaban en prisión, comiéndose varios años de talego, y hay un movimiento de solidaridad y de denuncia de los hechos, pues con acusaciones falsas, las torturas que hemos comentado, el uso del racismo institucional por el hecho del origen de estas personas, bastante fuerte, ¿no? Algunas de ellas se comen varios años de cárcel, y una de ellas, Patricia Heras, en un permiso penitenciario, unos años después, se suicida. Entonces, bueno, pues digamos que ese caso saltó a la palestra tanto por el caso tan llamativo de lo del policía, como el hecho de que se utilizó como caso importante de la supuesta violencia de los ocupas, y más en un contexto pues en el casco antique de Barcelona, en el que ya había habido protestas populares bastante, bastante grandes los años anteriores, en las que el ayuntamiento había tenido que ceder, ¿no? Y bueno, pues más o menos esa fue la historia, ¿no? Hubo este documental, Ciutat Morta, que yo personalmente no lo he querido ver para no ponerme mal cuerpo y conociendo un poco el caso, y hubo otro documental anterior, hubo un grupo de apoyo muy, muy, muy potente, y en los cambios de ciclo políticos y cuando pues toda esta parte, digamos, más progre de pues Ada Colau y demás llegaron al gobierno, pues en principio sí que se se utilizó también por parte de estos políticos pues la crítica a esa violencia policial que se utilizó con, no solamente en este caso, o sea, en los casos de Barcelona se han tenido casos, pues, de, ya se sabe, del uso de las balas de goma en manifestaciones por parte de los Mossos y anteriormente de la Policía Nacional, ¿no? En la que se han perdido ojos, se han destrozado mandíbulas. Ya hemos hablado en algún caso también de situaciones ya con esta sustitución de las pelotas de goma por las balas de FOAM, en las que también son bastante lesivas y demás. Y bueno, pues fue uno, digamos, de sus caballos de batalla, ¿no? Esa reformulación de los cuerpos policiales. También la CUP, la candidatura a Unidad Popular, ha sido muy crítica con estas, tanto con la Guardia Urbana como con los antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Y bueno, y luego la última polémica con este caso fue que años después, en Zaragoza, a uno de los compañeros encarcelados por el caso 4F se le acusa de en una pelea en un bar haber matado a un nazi bastante conocido de Zaragoza. Y bueno, pues en el primer juicio la cosa no salió tan mal, se pidió que se repitiera el juicio y creo que tuvo una condena de 20 años, si no recuerdo mal, y actualmente pues Rodrigo Lanza se encuentra en prisión. O sea que es un caso que ha ido teniendo diferentes coletazos, no solamente represivos, sino de denuncia popular, y sobre todo pues con este bombazo que le dejan los COP, también gente conocida por su militancia y por haber sufrido alguno de ellos, en concreto su cantante Juanra, golpes represivos bastante fuertes, ¿no? Pues eso dejan esta ciudad muerta. Cienfuegos 149, los COP con esa ciudad morta para recordar a las víctimas de ese montaje policial del 4F, del que se han cumplido también años hace poquito. Estábamos poniendo canciones nuevas para historias viejas y ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a comentar la actualidad con un par de canciones viejas. Viejas de que cumplen esos requisitos que decíamos al principio, ¿no? De estilos más o menos escandalosos, compuestas por señores, publicadas originalmente en CD o cassette, con más, bastante más de 15 años en alguno de los casos, pero bueno, vamos a empezar por la historia. En lo relativo a política institucional, pues últimamente lo que más se ha hablado estos días en el Reino de las Españas, pues ha sido esa rocambolesca aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la reforma laboral. 175 votos a favor de reformar la reforma laboral que hizo el PP en 2012, por 174 en contra de esta reforma. No me quiero detener mucho en opinar sobre la reforma en cuestión, porque mira, no me apetece envenenarme demasiado, porque es darle demasiadas vueltas a lo mismo. Sobre todo me enfada mucho, me envenena el cómo no la venden, cómo no la envuelven los palmeros de este gobierno más progresista de la historia. Esa retórica continua del mal menor, es que ni siquiera nos hablan del mal menor, lo hablan como si hubiera sido una pedazo de conquista de cojones. Y es matizar dos cositas de aquella pérdida de derechos que fue la reforma laboral que tuvo enfrente una huelga general, aquella reforma laboral de 2012. En fin, es que es el apoyar. Nos vamos a remitir a la opinión, análisis al respecto de esta reforma que han hecho los sindicatos de clase y combativos que se han manifestado contra ella en estos días, sindicatos entre los que por supuesto no están los dos que firmaron que les parecía guachi junto a la patronal, o sea que, pero bueno, aunque el hecho de que partidos políticos como Ciudadanos hayan votado a favor de esta reforma laboral ya debería darnos una pista de por dónde van los tiros, pero nos vamos a detenernos en la votación. Lo más berlanguiano, lo más surrealista de todo ello vino por aquel voto a favor que acabó siendo decisivo, supuestamente por error en el voto telemático, del diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, uno de tantos políticos profesionales de perfil bajo, bajísimo, de los que jamás oímos hablar en los medios nacionales, salvo que de repente lleguen y se conviertan en protagonistas por hacer tan mal algo que se supone que es lo básico de su trabajo. Ellos cobran su dinero básicamente por votar lo que les diga su partido que tienen que votar en esos debates parlamentarios. Poca hostia más es lo que tienen que hacer. Pues ahí teníamos al colega que era incapaz de seguir la disciplina de voto, dándose de cuenta de que había votado al revés de como le habían dicho desde casa, en el voto telemático, intentando votar presencialmente yendo corriendo. Es acojonante, es de una falta de vergüenza que hasta sorprende, incluso viniendo del partido más trilero de todo este circo de trileros que se ha dado en llamar Congreso de los Diputados. Pero ojo, que esto que es gracioso, la verdad es que dices, venga, en serio, se ha aprobado porque ha votado mal, pero se ha aprobado también. Eso ha tirado atrás pues el pufazo que era que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, UPN, Sergio Sayas y Carlos García Danero, votaran en contra de esa contrarreforma laboral, pese a que las instrucciones de su partido, lo que había acordado UPN con el gobierno más progresista de la historia, era que votarían a favor de la aprobación de esta reforma. Desde UPN les han exigido a Sayas y a García Danero que entreguen el acta de diputados, porque, esto es del comunicado que sacó UPN, han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido, y es algo que además han tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo. Estos diputados de UPN alegan pues, que no tenían por qué acatar esa decisión que venía del partido, que votaron en conciencia y que no va a entregarlos hasta de diputado, pues, ¿por qué no? Porque son suyas y están a su nombre. Esto significaría que si no las entregan y UPN les expulsa del partido, como así han dicho que harían, porque en sus estatutos dice que se tiene que se tiene que respetar la disciplina de voto en los órganos en los que estén representados, pues esto significaría que estas dos personas pasarían al grupo mixto. Pero si entregan las actas de diputado, UPN no las recuperará para poner a otros de su partido, a otros dos miembros de UPN, de las listas que presentaron en las elecciones, sino que pasarían al PP o a Ciudadanos. A ver, huele a lo que huele, claro. Tampoco vamos a lanzar aquí acusaciones públicas para no enfrentarnos a posibles cargos de falso, de injurias y demás, pero huele a lo que huele porque hay precedentes ahí en la ejemplar Democracia Española. No sé si los más jóvenes recordaréis a aquellos transfugas del PSOE, Tamayo y Sáez, que en la Asamblea de Madrid pues hicieron que la comunidad sea un fortín de ese PP tan chungo, tan neoliberal, tan chulo y tan chulesco, en parte por su culpa. En otra parte es por culpa de nuestros convecinos, que tienen menos conciencia de clase que una rana, pero eso es harina de otro costal. Volvamos a UPN, que es una particularidad política de la derecha española muy curiosa y que desde Madrid y desde otros territorios que no son Navarra, pues no terminamos de tener claro pues cómo van, de dónde salen y cómo respiran. Normalmente simplificamos diciendo que es el PP en Navarra, y no lo es. Han ido muchas veces juntos el PP y UPN en elecciones, tanto en la comunidad foral Navarra como en otras ocasiones, en esta misma, o sea, 2019, pero después lo explicaremos. Antes de dar la barrila con UPN y esa particularidad de Navarra, vamos con una canción de unos navarricos ellos sobre una de las políticas más conocidas de esa Unión del Pueblo Navarra, la que fuera alcaldesa de Iruña, de Pamplona, Yolanda Barcina. Y la canción del Trono de Judas se llama, simple y sencillamente, Yolanda, así sin mucha más historia. Así que vamos con esta canción del Trono de Judas. El Trono de Judas desde la vieja Iruña con su Yolanda, canción que estaba, si no me equivoco, en el disco que sacaron en el año 2003, que se titulaba El sonido de la metralla. El sonido de la metralla, que es el nombre del grupo que salió de las cenizas de este grupo unos años después. Grupos ambos que comparten miembros, por supuesto, y grupos muy, muy, muy comprometidos con la música anticomercial y con las diversas causas políticas de su entorno. Al Trono de Judas, tengo que decir, solo pude verles en directo una vez, en un Bite to Rock, en la noche previa, en los escenarios pequeñitos de la zona de acampada, y a los que me quedé con las ganas de traer a tocar en su momento, en uno de los últimos festivales por la contrainformación que organizaban los proyectos de Latido y Libertad, Strasse y Hartos, que entonces funcionaban. Los teníamos anunciados, teníamos cerrada la fecha, teníamos cerradas las condiciones en las que iban a venir. Como digo, al ser por una causa política eran cubrir gastos. Eran cubrir gastos, les queríamos pagar algo más. Nada, con cubrir los gastos nos vale y ya si la cosa va bien nos dais. Se nos cayeron como 15 días antes porque lo intentaron, pero no le daban el día en el curro a uno de los miembros del grupo. Trabajaba, si no me equivoco, en un mercado o algo así. Y no iban a llegar a tiempo y decían, no nos vamos a arriesgar a que a lo mejor le den y tal, es imposible, esta vez no ha podido ser. Me parece que es de puro working class. Un grupo, como digo, El Trono de Judas, al que le tenemos el máximo respeto. Que no es el mismo respeto que le tenemos a los protagonistas de la historia de la que estamos hablando ahora. UPN, ese partido político Unión del Pueblo Navarro. Un partido regionalista fundado en 1979, o sea, hijo absoluto de la transición, y que desde el inicio hizo su gran caballo de batalla de evitar la integración de Navarra en la comunidad autónoma vasca, en aquel inicio de la España de las autonomías. Está claro que Navarra y las tres provincias vascas bajo administración española, pues y están unidas por muchísimos lazos culturales, históricos y lingüísticos. Pero UPN surgieron de la escisión de partidos españolistas como UCD para defender desde Navarra los intereses de Navarra, para defender a ultranza el concepto de la comunidad foral, que es una comunidad que no es lo mismo que la comunidad autónoma. Ya sabes, comunidad autónoma sí, pero con un régimen foral que bebe de las tradiciones pues prácticamente medievales. Un régimen foral que es distinto, que se nota sobre todo, hay amigos, en lo importante, en la clave, todo está en el dinero, se nota mucho en el régimen fiscal, en la pasta. Entre medias, pues por supuesto, no puede faltar todo el maquillaje regionalista, navarrista en este caso, se definen ellos, navarreros les definen quienes se oponen, todo el maquillaje regionalista, tradicionalista y por supuesto católico. San Fermín, los toros, San Francisco Javier y el tremendo peso que tiene el Opus Dei en la historia reciente de Navarra. Les ha funcionado. UPN presidió entre el 91 y el 95 y después ininterrumpidamente entre el 96 y 2015 la comunidad foral de Navarra. También tuvo la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona entre 2009 y 2015 y la volvió a conseguir, en minoría, pero la volvió a conseguir en 2019 y ha sido la fuerza más votada en el Parlamento de Navarra desde 1991. El tiempo que no han gobernado ellos ha sido porque se han puesto de acuerdo otras fuerzas políticas para formar pues tripartitos, bipartitos, para que no gobernara UPN. Y también debido a esa, en cierto modo, sobrerepresentación de las provincias pequeñas en el Congreso de los Diputados español, pues han tenido representación estatal en numerosas ocasiones, aunque la actual, de la que viene este escándalo político del que hemos comenzado hablando, de esos dos diputados tránsfugas en la votación de la reforma laboral, pues esta representación venía de que hicieron una coalición llamada Navarra Suma, en la que se presentaban por la Comunidad Foral de Navarra para el Congreso de los Diputados, junto con el Partido Popular y con Ciudadanos. Vamos, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que, como vemos, no son el PP, como muchas veces equivocadamente pensamos desde Madrid, simplificando. Pero han tenido siempre cierto pacto de no agresión con los populares en su territorio. Pues el PP no va con perfil alto en las autonómicas y municipales e incluso van en coalición, han ido en coalición juntos durante muchísimos años, un pacto que se rompió por desencuentros a nivel estatal en el año 2008, pero por lo demás se sentaban en la misma mesa sin mucho problema. Y luego, pues el acuerdo tácito siempre ha sido vamos de la mano en las nacionales. Si hace falta algún voto extra en las nacionales, cuento contigo. Por lo cual, casi lo más sorprendente de este caso ha sido que UPN pactará con el gobierno socialcomunista, como les gusta llamarlo, esta reforma laboral, cuando lo natural era que fueran con la oposición. Pero bueno, ya sabemos cómo son las negociaciones y tejemanejes de la política cuando se está ajustado para sacar alguna ley. UPN es un magnífico resumen de lo que es Navarra en lo político. Es un territorio muy particular, muy polarizado y en cierto modo un poco extremo en lo político, porque estaría casi, simplificando, al 50%. Culturalmente está muy claro, sobre todo cuando vas con vista de turista, cuando visitas determinadas zonas, está muy claro que Navarra es Euskal Herria, contando esta con ese concepto lingüístico y cultural, ¿no? No una unidad política, pero sí en lo lingüístico y cultural hay determinadas zonas, especialmente el noroeste de Navarra, que no se diferencian mucho pues de lo que sería el suroeste de Guipúzcoa, ¿no? Por ejemplo. El sur de la comunidad ya sería otra cosa, también en la forma de distribución del territorio, etcétera, etcétera. Tampoco voy a profundizar porque tampoco soy especialista. Una Navarra que no hay que olvidar también que fue reino independiente, cuyas cadenas aparecen en el escudo del Reino de España. Vamos, que tenemos todos los ingredientes para hacer un batiburrillo, un show identitario muy divertido, ¿no? Y todo esto lo mezclamos bien, lo mezclamos, lo agitamos en la que se llama la vieja capital del reino, ¿no? Pamplona o Iruña, en euskera, una ciudad donde conviven, es un decir, conviven, pues esa derecha tradicionalista española más rancia, conviven con una combativa izquierda abertzale y unos movimientos sociales muy potentes, que conviven a su vez con familias de 14 hijos del Opus Dei que van todos los domingos a rezar a la iglesia de San Fermín. Una capital, Pamplona, en la que está el único equipo de fútbol de máxima categoría con nombre en euskera, hablo del Atlético Osasuna, en el que hay una grada de animación antifascista y basquista como es Indargorri. Conviven con una masa social, un estadio lleno de capillitas, ¿sabes? Es todo muy... todo muy extremo, todo convive, pero a veces no se pueden ni ver. Todos están de acuerdo con la identidad navarra, pero unos se la llevan navarra y española, otros navarra y vasca. Todo bastante complejo. Una tierra, Navarra, que en lo que nos flipa aquí en Cienfuegos, pues ha dado una cantidad de buenos grupos que lo flipas, ¿no? Hemos escuchado antes al Trono de Judas, pero luego tenemos en los más conocidos a dos que aquí en Cienfuegos son para ponernos en pie y firmes cuando se dice su nombre. Hablamos de nuestros adorados Berritxarrak y Barricada, que son de los más reconocidos. Unos Barricada cuya actualidad en la última etapa se seguía continuamente en ese diario tan conservador como la prensa local de Navarra, sino que el Diario de Navarra, creo que es el medio en el que estoy pensando. Pero no voy a poner ni a Barricada ni a los Berrin, que suenan a menudo por aquí. Hoy me viene que ni pintado hablar de UPN y acordarme de las dos tonadillas que les dedicaron uno de los grupos pioneros del rap en euskera. Hace ya 20 años, navarros también ellos, hace 22 años en concreto, salió el primer trabajo de Selecta Colectivoa, el grupo que empezó a rimar en lingua de Navarrorum, con una mala baba tremenda, unas muy buenas colaboraciones, un sonido que suena muy actual para ser un grupo de rap de hace 20 años. En su disco debut, en el año 2000, ya dedicaron tonadilla a UPN, con la canción UPN Wesedo Unioniste en Arroz Puzquería, y repitieron temática 2 años después, en su segundo y último disco como Selecta Colectivoa, sin currarse mucho el título, UPN West B, o sea, 2, la segunda parte de UPN West, que sonaba, ojo, así de contundente, y con esta intro también, que sirve para explicar muchas cosas. Selecta Colectivoa. En esta hermosa realidad plural, moderna, dinámica, abierta y firme que es Navarra, para tantos navarros y descendientes de navarros,

Y con algo de que ver con Rap del Nuevo, vamos a ir cerrando con otra novedad. Oye, decíamos que teníamos canciones nuevas para hablar de historias viejas. Una canción que apenas lleva un par de semanas desde que la hicieron pública y que en Spotify ya acumula 131.000 reproducciones. En el bonito videoclip de YouTube, pues otras 102.000. Y calculo que como un tercio deben ser mías, porque la verdad es que la he escuchado mucho desde que la sacaron, que me parece un temarraco. ¿De qué hablo? De Caos Urbano, que han sacado, como digo, un temazo, una pedazo de canción guapa, junto al rapero Waor, ya tú sabes, Waor de Natos y Waor, que son un grupo al que no he escuchado demasiado, pero sí sé que lo petan mucho entre la chavalada. Y esta canción, Suburbiales, que se llama, suena contundente, suena fresco, suena a Caos Urbano, pero también suena a Waor. Y es una canción que en la letra sorprende porque es una canción con su toque macarra, como corresponde, con la seña de identidad de ambos, de los hijos de la calle y los hijos de la ruina. Como digo, canción macarra, pero con destila mucha conciencia de clase, más que la de algunos grupos que se llenan la boca de tema de que son grupos políticos y que quizás no lo sean tantos. Vamos cerrando con este Suburbiales. Me quedo con una frase de la canción que es: y te decían que no podías y tú te reías. Ja. Con la cabeza muy alta, la mecha muy corta, nos vamos cerrando este Cienfuegos número 149 con Suburbiales. Madres, la misma sangre. Caos Urbano. Hijos de la calle, hijos de la ruina. Distintas madres, la misma sangre. Recorrimos los siete mares.